Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone así, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. Es un rufián, es un pedazo. Buenas noches, país. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América. Intenté llamarte toda la semana y no pude porque estuviste hablando de los pescados de río. Sí. Y a mí me gusta muchísimo el río. Claro. Y te quiero invitar a comer unos pescados a San Nicolás. ¿Cómo no? Así que te voy a dejar mi teléfono en línea privada. ¿Cómo no? Y cuando estés por cuando ahí, vaya a San Nicolás voy a comer con ustedes. Escucha, pero no igual, tenés fíjate, que comer, escucha, no tenés que comer dorados. Escúchame, ¿me podés invitar un día? Que tu marido esté en Buenos Aires, yo voy a comer pescado a San Nicolás. No, todos juntos. No, todos juntos. Sí, ¿por qué no hay que comer dorados? Porque vos sabés que yo, bueno, somos conocedores de río, que vamos muy seguido, y no sabía, a mí me gusta muchísimo el dorado. Y vos sabés que se ha comprobado que comen ratones. ¿Y? ¿Qué tiene? Y no me da impresión. No comen ratones. El dorado come todo. Come boga, come surubí, come lo que encuentra, come porque es un depredador. Ah, bueno, pues. Entonces, ¿y el ratón en el río qué hace? ¿Está pescando? No. Bueno, escuchame una cosa. Un cadáver le come, de ratón. Come nutrias, come ratones. Peor el sábado que come mierda. Ah, no, callate, sí. Claro. Pero el ratón no vive en el agua. Escuchá, ¿cómo no vive? Perdón, un poquito. ¿Cómo no vive el ratón en el agua? Hay ratas de agua. Yo no conozco. ¡Ay, sí! La rata de agua. No me la nombres. Y sí, además sí, te explico por qué. Porque el dorado, y tu marido lo debe saber si son de río, sí, comen entre los juncales, porque sí, se esconden entre los juncales, sí, y cuando pasan los peces, los atacan. Todos, ¿sabes, Babi? Todos, y es impresionante. Y además te cuento, sí, bueno, un dorado, para que sea comestible, tiene que tener 6, 7 kilos para arriba. Exactamente. ¿No? Esto es espina. Exactamente. Pero, bueno, escúchame una cosa. No, para que te cuento. Pero de última, si come rata de río, la rata de río es limpia. Es como la nutria. Sí, muy limpia, pero es impresionante. Y sí, es impresionante, pero hay tantos animales impresionantes que uno se come. Sí, yo salí una vez con una gorda. No. Que vivía en Puente la Noria y la fui a buscar en un Citroën 12B, siempre lo cuento. Sí. Y se vino con una pollera turquesa y una tolera fucsia, la gorda, pesaba por lo menos 120 kilos. Algo te habrá traído igual. No, nada, la calentura depende. No. Y tenía unos granos en las patas terribles. Entonces, ¿a vos te parece que yo me puedo impresionar de un dorado que se come un ratón? No, bueno, entonces comeremos dorado. Claro. Comeremos dorado y ya está. Espera un segundo que Raúl te saluda un minuto y te dejo. Un beso grande, Babi. Chao, mi vida, gracias. Un beso. Hola, David. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo andás? ¿Vos sabés? Che, tu mujer me está invitando a ir a San Nicolás cuando vos no estás. Por supuesto. Una falta de respeto. Escúchame, nosotros te esperamos con mucho gusto. Gracias, querido. Y de todo corazón, y bueno, siempre te escuchamos y me había olvidado la radio, ¿vos sabés? ¿En serio? Y digo, me voy a comprar una radio porque, bueno, soy un seguidor tuyo. Que, gracias. Vamos un aplauso. Vamos a escuchar. Vamos a comer. Un dorado con facón, no como el negro oro, viste, con un tramontina. Pero el negro no tiene idea de dónde está parado. No clasifica, o sea, con nosotros. Está loco. Escuchame, el dorado, sí, yo lo sacaba, contame cómo se llama la isla, que el otro día, casualmente, mirando Canal Encuentro, sí, que hay un programa que me gusta muchísimo, que habla del Delta y todo, sí, que Entre Aguas creo que se llama o algo así. Sí. Bueno, le voy a contar una historia. Sí. Hace muchos años, yo iba a la isla, ese Monte Buto, Monte no sé cuánto, viejito, que en uno de los, cuando traían gente de Italia, gente de España a la Argentina, les prometían tierras. A este hombre lo trajeron, lo tiraron en el medio del delta, frente a Nueva Palmira. Ajá. Lo dejaron ahí, la mujer parió entre los juncos. Uy, y el viejo fue pescador y se fue haciendo como libre y fue maestro y creó esa isla que lleva el nombre de él. Si alguna gente del delta me puede dar el nombre, Monte Guto, Monte... Bueno, yo iba a pescar ahí. Ajá. Y entraban los dorados en la noche por ese canal y las cañas empezaban a cimbronar. Y para que veas que sé de qué hablo, sí, le poníamos un líder para que no nos corten la tanza. Claro, de acero. Exactamente. Es una linguita de acero. De 15 centímetros, para que el dorado no corte la piola. Y los dorados de 8 kilos, ya teníamos la parrilla, ahí nomás lo abríamos del lomo, lo limpiamos, le poníamos limón y pimienta y los comíamos así. Exactamente. Yo te digo, yo en Corrientes, que tuve 10 años trabajando con los remolcadores allá, iba a pescar a Paso de la Patria con un guía, porque si no, no saca uno. Pero ellos hacen una salmuera, lo hacen frito, lo cortan en rebanada como el surubí, claro. Y le van dando con una botellita de gaseosa con salmuera. Bueno, es un... Es exquisito, sí, claro. Che, Babi, bueno, yo te quería dar ánimo, que no tenías tema, te quería salir. Gracias, chico, qué lindo hablar de pesca. Decí que aburre a la gente, pero no, a mí la pesca me fascina. No, tengo un barquito allá que lo hice yo, lo construí en el astillero de acero chiquito, así que te espero. Vamos a ir a comer una doradito. Y te dejamos el teléfono y nos llamas para comer o por cualquier otra cosa que ande. Gracias, querido. Los espero cuando estés en San Nicolás. Un beso a la familia. Un beso grande de Flor y saludo a todo el equipo. Chao, chicos, gracias. Chao, Babi, un beso grande. Hasta luego, la gente que me quiere. Qué lindo. Me quiere más el público que lo de acá adentro. Sí, hola. Hola. Sí. Julián, ¿cómo andás, querido? Tengo 14 años y te escucho hace mucho tiempo, antes de irme a dormir. Me duermo con vos todos los días. Gracias. ¿Te gusta el programa? Sí, me encantan los temas, los escucho siempre. Mirá qué inteligente. Bueno, muchísimas gracias, mi amor. ¿Y qué escuchás, con la familia? No, escucho mi pieza. Ahora mi familia está acá porque me escuchaban hablar solo y me preguntaron qué hacía. Te contaron que me comuniqué con vos. Se volvió loco Nico. No, que no me imaginé que me iban a llamar, a veces le mandaba. Pero... Sí, esto sabe lo que son, viste, pero yo le dije, llámenlo, que chico, porque a mí me interesa hablar con los jóvenes también, viste, porque, ¿saben? Por ejemplo, vos que tenés 14 años, ¿no? ¿Qué será lo que te interesa de este programa que están para adultos? Que la verdad, te empecé a escuchar cuando íbamos de viaje a Buenos Aires muy seguido de chico y me quedaba la noche despierto y te escuchaba con mi papá en el viaje. Qué lindo que sos. Bueno, muchas gracias. Te mando un aplauso de toda la gente de la radio. Gracias, Nico. Te quiero mucho, viejo. Te mando un abrazo. Muchas gracias y le quería mandar un saludo a mi viejo, a mi abuela, que no creo que me escuche, y a mi tío también. Bueno, muy bien. Un beso grande, querido. Un beso grande, ¿Viste qué lindo? Ay, me llenó el corazón, ya está lindo. Si vos no tenés corazón, sos una yegua. Bueno, ah, ya me dijiste no ya. No te importa nada, así que bueno. Yo, gracias a Dios, tengo este público que son el reaseguro, ¿viste? Si hay chicos como Nico, yo voy a seguir laburando, porque estos chicos van creciendo 14 conmigo. 14 años de tren que le hago. 14 años, y la vieja chota que las he echado a todas, gracias a Dios, y muchas se han muerto, con todo que Basalo, la junta, y Mundo las recoge. Mundo tiene alguna, para mí Mundo tiene alguna perversión con las viejas, tuvimos estudiando, en serio te digo, las llevó el otro día a bailar a las viejas. Sí, ¿a dónde? A Esperanto. ¿Pero es verdad lo que vos me decís? Yo no sé, lo dijo Gervás. ¿Vos no sabés lo que la audiencia de Mundo cuando la esperan acá a la puerta? Entre los 12 o 15 que lo esperan no sé si uno, y él se cree que es Elvis Presley, ¿viste? Entre medio, son todos engolados, ¿viste? Fueron... Tres caramelos de frasco a todo. Y viene y él dice, no sé, yo no, la verdad, yo no lo entiendo. Y Gervasi los atiende a la vieja y se queda una hora hablándole. Son dos, pero qué cosa. No hay nada para la trasnoche mejor. Para traer, yo no porque soy mal compañero, pero hay tanta gente que necesita trabajar, ¿viste? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Nene, apreté el botón, si no sale al aire. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Hola! Está cargada la línea. ¡Hola, hola! A ver, no habrá que apretar otra cosa, fíjate, ¿querés que vaya yo? Apretá, a ver, hola. Bueno, no. Ahí, para, están retomando la comunicación. Están retomando, sí. Está el muchacho nervioso. Mientras tanto, puedes llamarlo a Babi al 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto, Anita. La palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. Hoy todos los que nunca pueden hablar, que salgan y hablen. Yo no tengo ganas de hablar, que los programas lo haga la gente. Yo estoy podrido ya de no tener tema, la producción no me trae tema, yo no puedo hacer magia. ¡Hola! Hola. Sí. Babi, buenas noches. Yo mandé un mensaje para decirte que la verdad es algo impresionante lo que vos haces todas las noches conmigo, por lo menos conmigo. Me acuesto y me haces reír. Me haces reír como loca y me haces reflexionar en muchas cosas. Simplemente quiero darte un beso dándote a vos, a Anita, a todo el equipo. Soy Liliana de Luján y te mando un beso grandote. Gracias, Lili. Un beso grande, un aplauso. Para la gente que llama hoy salen todos, para que la gente... Para que Dolina vea que hay gente del otro lado, porque él anduvo por todos los canales, lo tuvieron todo el día acá, que acá estuvo. ¿Estuvo acá Dolina hoy? Con una gran puta. Ese lo trajo el... ¿Eh? yo ahora me hago kirchnerista y me voy a ganar el 7. Hay que estar, viste, hay que hacer surf, hay que estar arriba de la ola. ¿Qué va? A mí no me da bola nadie porque no soy oficialista. ¿Te das cuenta que soy oficialista? Está bien, el negro porque está bien, el negro está consustanciado con el proyecto. A mí me parece barro, yo no, pero a mí no me dan bola. Ni me nombran en Canal 5, o sea, paso todos los días para que me tomen la cámara. Me dan vuelta. Paso por atrás, viste, voy a comprar factura. Me toman para otro lado. Escucha, si no me dan un poco de manija, yo me caigo. Yo para mí tenés que hacer un programa. Yo ya te lo dije. ¿A dónde? Ahí, en 5. ¿A dónde? En las 5. No, olvídate, yo ya estoy para las grandes ligas. Me están volviendo loco que me quieren en el horario de Tinelli. ¿Yo qué vos hacer? ¿En qué canal va Tinelli? ¿En el 13? Sí, en el FAM. Ahí me llaman para el 11, por Telefe. ¿En serio, Babi? Sí. El programa se va a llamar Masturbadas a la tarde. Hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Habla Mauro de Capital? Sí, señor. Sí, no, si puedo disentir, discúlpame que corte la buena onda. No, ¿no? Por favor. Mala onda. Pero quiero disentir un poco con vos, si me permitís. ¿Cómo no? Porque pasaste un señor que canta en italiano. Rosario Montepaone. Bueno, que pone muchas ganas, después mezclaste un poco con el tema de cumbia ahí, ¿no? Sí. Primero que en Italia la cumbia no existe. No. Así que puede ser que quiera alegrar una fiesta, estoy de acuerdo, porque en la sangre italiana y la descendencia, yo soy hijo de italianos. Oh, pero interesante. Llegamos un poco a la alegría, ¿no? Sí, pero claro. Pero sería bueno que ya que tenés muchos discos, que veo que tenés buenas colecciones, te puedo dar algunos nombres y podés pasar aparte, porque sabín, es bueno que la música italiana se conozca a fondo, ¿no? ¿Vos pensás? ¿Cómo? Vos pensás que sí, ¿no? Bueno, te puedo decir como Iva Zanicchi, Fredo Augusto. ¿En serio? ¿Cómo? Luigi Tenco, sí. Travanoni, Nicola Di Bari. Pero escuchame una cosa, pero te pregunto, ¿y dónde consigo esos discos? ¿Cómo? ¿Dónde consigo esa música? No, pero sí, yo pienso que tenés una buena colección. No. Ha pasado Charles Aznavour. ¿A quién? ¿Charles quién? ¿Cómo? ¿Charles qué? No, yo no conozco de música francesa, yo estoy deletreando en castellano. Charles Aznavour. Charles Aznavour. ¿Cuál es origen Aznavourian? A ver, por ejemplo esto, a ver, anda poniendo uno. Tarde ormai. Mi pensera, costara y dormir. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eh? La prima cosa. Sí. ¿Esta está bien? Hola. Hola, hola. Sí, te escucho. O si no, el otro pone, a ver. ¿Y esta? Ti prego, no mi dire. Prego, gusto. Sí. A ver la otra. ¿Quién es este? El profesor de violín, ¿quién fue? Que fue diputado en Italia, ¿quién fue? ¿Hijo de italiano? ¿Domenico Modugno o no? ¿Sí? No. L'ultimo. ¿Quién fue? Sono io l'ultimo. Otro. Yo lo digo porque puedo decir que no hay música italiana, el único que. Nel cielo passano le nuvole. Otro. Que vanno verso. Otro. Si Domenico Modugno. Escucha. Ahí, Escucha. Vos querías. Anónimo Veneciano, ¿te gusta? Sabés, tenés buena música italiana. Ahora vuelvo con vos, verá, aguantá que voy a la noticia. Estás en Radio 10. Estás escuchando El Ángel. Silencio muere el sol y el cielo, un nuevo día que se va, por su camino. Hola, ¿estoy con el italiano? No, yo soy ítalo argentino. ¿De qué parte sos de Italia, del norte o del sur? Del sur, sí. O sea que sos del norte de África. Porque Italia hay una sola, después ustedes son todos del norte de África, por eso son negros. No, tenés la ironía muy buena, ¿no? Serías vos, me parece, algo italiano debes tener en tus orígenes, Vasco. Por favor, yo vivo en la Calabria, escuchame una cosa, por mis venas corre de un brazo sangre de Mussolini y el esperma. ¿De cómo se llama el presidente de Italia? El día viernes, yo quería hablar un poquito más en serio, pero también el día viernes. No, eso es inflamado. No, yo no puedo creer, espera un poco, no puedo creer que sea tan pelotudo. Beppo, le digo que es el presidente de Italia, y me dice Cristiano Randazzi. Berlusconi, no, perdón, el presidente. Es el primer ministro. Jorge Napolitano. Bueno, pero ¿vos sos calabrés o italiano? No, yo soy argentino. Hijo de sicilianos. Dios mío, Sicilia ya es... Ahora, te corrijo una cosa, que raro que no lo sepas, pienso que sí. ¿Sicilia te acerca el taco? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cerca el taco la bota? No. ¿Sicilia? No, el taco la bota... ¿Por dónde? ¿Por el brillo o el cierre? Techo de Mesina. Ahora, yo te quiero comentar una cosa, ya que sale al aire y quizás le está escuchando mucho descendiente de italianos. A veces yo escucho que vos opinás de italiano, sí, y no se toma con seriedad la colectividad italiana en Argentina. ¿Cómo no? ¡Cállate la boca! ¿Cuál? ¡Pero cállate la boca! No te digo lo que yo noto. A mí lo que me gustan son los italianos del norte, que son los rubios, los finos, los italianos con los que puedes dialogar y hacer negocio, como el presidente de Fiat. Como, y ahora tenés que... Ratazzi. Ahora, ustedes son, la parte de abajo, pobrecito, son, viste, te digo... No es malo, pero son bastante... Ah, David, ¿qué? Son vendidos, son muy vendidos. Corrieron toda la Segunda Guerra Mundial. Iban para un lado, para el otro. Trabajaban los 5 años, 6 de guerra, trabajaban de rehén. No escucho bien lo que me quieres decir. No, te digo que yo admiro a los italianos del sur. Porque han luchado mucho en la guerra. No mienta, Babi, le estaba diciendo que es una porquería. Nieto de Calabres, se vendió igual que este. Además, te pregunto, ¿por qué los italianos cuando van a Estados Unidos se hacen los norteamericanos? ¿Por qué? Perdóname que te escucho con... ¿Por qué los italianos se hacen los norteamericanos cuando viajan a Estados Unidos? No. ¿Que no? Convenga. Escucha. Italy. Escucha. Hello, operator, will you please do me a favor? Well, you see, I am trying to call my girl, but every time I fail... ¿Sabés quién es este? Espera, ¿sabés quién es este? Hola. No llego a escuchar bien. Vale, ponelo que lo escuche bien, ponelo. Every time you begin to graduate to put it out, come on, tell me what's all about, huh? Uh-huh. No. Yeah, sure. I had it in before. You don't have to get the sore. All right, look, you just try to do the best. ¿Sabes quién es? Because now I put it in again and so... Hola. Te digo que no. ¿No sabes? Escucha un poco más, a ver. The telephone no ring. The operator tack. She puts the nickel back. What do you think? I put it in. Hola. A la familia está en la puerta. Bueno, este es Nicola Paone. Nicola Paone, pero lo tengo yo, vos no lo tenés. Toma, decís que no le rindo homenaje, tengo todo, de italiano tengo lo que me pida. Para ser dulce tengo Tano. Entonces sería bueno, yo sabía que tenía buenos discos. Sí. No digamos que el que canta me merece mayor de los respetos, me gusta como Alegría, pero hay buenos cantantes. Escucha este. Hola. Escucha, When I come home from work with a big smile and feeling gay, suspiciously my wife, she says, hey, where you been all day? I says, well, I've been working. What's the matter? Can a guy be happy once in a time? But when I come home tired and disgusted, she says, sure, I see. Outside you have a good time and you cry to me. Entonces, cuando los italianos hicieron la pequeña Italia, que Nicola Paone era ídolo de Estados Unidos y cantaba en Las Vegas esta canción y en un restaurante que tenía él de su propiedad. Bueno, es cierto, muy amigo de Frank Sinatra. Muy amigo de Frank Sinatra y la mafia italiana que entró a Italia. Estados Unidos. Un tabú ahí, poco Hollywood en el medio. No hubo ningún tabú, escúchame una cosa. es muy largo para hablar, ¿vale? Scarface existió y no tiene nada de malo que haya existido la mafia. ¿Qué tiene de malo? Mira, yo por lo que me cuenta mi papá. ¿Y tu papá qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Eh? ¿A qué se dedica tu papá? Ingeniero jubilado. Ingeniero jubilado, muy bien. Tuvo la Ítalo, Ítalo Argentina de Electricidad. Sí. Bueno, siempre emparentado, ¿no? Porque Ítalo italiano, bueno. Que era la famosa CADE, después fue SEGVA. Sí. ¿Recordás? Y después hoy en día que se subdividió en Edenor y Edesur. Y a mí lo que más me interesa es que vos dijiste que Sabina no te gusta. Ah, te contaron, sí, era muy amable, me atendió, yo le dije si no se ofende, que no quería polemizar, pero que me parecía que había una versión con lo que es todo italiano. ¿Qué pasa uno está... Y ese español, ¿qué quiere que haga? Que cante una tarantela, Sabina. No me gusta. No bueno, gusta. Son gustos, tampoco le gusta a Feynman. Sí, pero no me gusta. ¿Eh? Serrat tampoco a mí no me gusta. Bueno. Española, para mí la impronta española. De exportación... Ahora, no. Yo te hago una pregunta. ¿Quiénes son los que hicieron la Argentina? ¿Los españoles o los italianos? Para mí la Argentina es un país de modismos y de costumbres muy italianas arraigadas en pequeñas cosas que hablamos español. O sea que para vos es italiana la Argentina. No, es un distinto. Pero ¿quiénes son los que hicieron la Argentina? Jugate. Jugate. ¿Quiénes hicieron la Argentina? ¿Italianos o españoles? No, inmigrantes en general. No. No te escapes, no seas cobarde como en toda la guerra. ¿Quién hizo la Argentina? ¿Los italianos? Porque los italianos dicen nosotros vinimos a hacer América. Los españoles dicen, pues coño, que nosotros hemos hecho. A mí me vendieron que hay pequeñas etnias. Está la israelí, la árabe. Pero, a ver, hay una señora que quiere hablar con... A ver, la señora, ¿hola? Hola, Babi. Sí. Sí, Nelly, habla, ¿cómo estás? Bien, Nelly. Te estoy escuchando hablando con este señor que dice que es hijo de italiano. Sí. Pero son de los italianos brutos, de nuestros brutos de la Baja Italia. Ah, no sé. Yo no soy de pero italiano. Yo con esta gente no puedo hablar. No, pero habla porque si no te hacen... No, no, no. Pero qué señor, no corte. Para... No, no, mi no, familia, no, a vos, la audiencia, no puedo hablar con la familia. Buenas noches. No. Llámenlo de nuevo, por favor. Díganle que no puede hacer esto de cortar. No se corta el aire a la gente. Y además, si tiene miedo, que nos llame, pero... Llama no, señora. Las cosas hay que discutir. Mi abuela de Porto Ricanati, donde había nacido Beniamino Lecili. Ah, mi abuela era Cesari de Paganelli. Ah, de Paganelli, el escribano nuestro. Está más sucio como una papa. Nosotros somos de Paganelli pobres. No, hay este también, este pobre y sobre. Se escaparon de la guerra y vinieron acá. Pero sí. Zapatos doble suela. Sí. Bueno, viste, y vinieron acá a comer. No, pero que este muchacho tiene que salir a defender, si se esconde, está demostrando lo que yo digo, tiene que salir a defender a la raza italiana, porque, salí, flaco. La producción está trabajando que salga, en eso. Por favor, a ver, por favor, yo voy a cuidar esta media, voy a ser de mediador, sí, sin agresiones, claro. Porque son los dos italiotas, no se puede tocar. No, es pavada, acá la señora, habla con la señora, bien, ya hablen bien. No quiero cruzar con esta persona aquí, porque están en Instagram, te voy a decir. ¿Qué? Se pelearon por los caballos. ¿Entendés? No, ¿cómo? Yo que los italianos del norte le decía a los de abajo, ustedes no lo comen porque no saben que el zapallo de comida. ¿Entendés? Hasta ahí se estaban. ¿Pero qué quiere decir que eran animales? Y los de abajo del sur, ¿verdad? Y son más bonitos que un arado. Bueno, yo no sé, yo no me atrevo a decir eso. Yo no sé, pero a mí me han metido ustedes en esto. Yo estaba bien hasta que un hombre salió a hablar de Italia. ¿Cómo? Esta es una radio nacional. Sí, señor. Estoy escuchando, yo soy miembro de la colectiva italiana con un título personal. Sí. Esta señora está diciendo bruto a los sicilianos. Sí, yo lo escuché. Está muy mal, yo no estoy de acuerdo. ¿Vos? Esta persona sí. Está diciendo... Eso no es un chiste, vos tenés una ironía muy tierna, por eso hace muchos años que estás en la radio y sos un profesional. Pero que una señora de Cate, no sé dónde salió esta mujer. Sí, un desastre. Hace tanta barbaridad, yo no la permito, en nombre de los ¿Cómo? No, señora, no lo agrega, porque es un italiano que está dando su punto de vista. Es una radio importante, no está hablando de la radio No me gusta que llamen así, no piensan esto de la señora, por eso yo soy la radio. No, Nene, tenés que nacer de nuevo. No, pero lo que dice, no, es lo que defiende esa Italia del Sur con toda su realidad, ¿no? Este... Pero es ignorancia, ¿sabes? No, no le digas ignorante a la señora, ella también es italiana. Vamos a hacer una cosa. Si juntamos dos italianos, se están cagando trompada, imagínate lo que debe ser viajar a Italia, vivís a los castañazos con todo el mundo. Sí. Decirle que un tío mío fue el que inventó los penes, las máquinas diésel, sí. Ferrocarril San Martín, bueno, ese le invitó la... No, pero la diésel ya venía inventada, señora, las habrá fabricado. ¿De dónde nació este muchacho, los padres? ¿Dónde nacieron? Hola. ¿En el sur? ¿Cómo? ¿Dónde nacieron sus padres? No puedo con una persona con esa visa... Y es incluso a esa manera de hablar, no se puede agredir. No, la verdad es que no se puede agredir así porque el pobre hombre está en el sur. Tiene 320.000 personas en la Argentina. ¿Y cómo le da una cuna? En Santa Fe la están escuchando, en Córdoba, sobre todo en San Francisco, en varios lados. ¿Cómo le decís para que la radio nacional? Es la radio italiana. Yo no permito que lo digan al aire eso. Perdóname, Gaby, en tu programa... No, no, pero esto hay que aclararlo, esto hay que aclararlo. Entre ustedes dos, aclárenlo. El aire corta, boludo. Ya, ¿no es el que empezó a llamar y a decir que no pasaba disco de... Música, de... gracias, qué linda. Ah, qué desastre. ¿Dónde trabajas vos? En un tren. Bueno, sacamos a estas dos personas, Anita, léeme mensaje de texto, qué nervios. Sí, llegaron a través de Facebook / la radio y dice, Agos Blanco, genio, gracias por hacernos ver a los jóvenes la realidad del país en que vivimos. Necesitamos a alguien como vos siempre. Saludos desde Rosario. Bueno, muchas gracias. Damián Acevedo posteó, Babi, soy Damián de Montegrande. Un saludo para Juan, mi amigo de Bahía Blanca, que hace 2 años que no lo veo. Pásalo. La pregunta es, ¿quién fue la Argentina? Me encanta hablar de esto. ¿Quién fue la raza, la etnia que más hizo por el país? Para usted, ¿quién es el que hizo la Argentina? ¿Cómo? Somos un crisol de razas. Sí, pero siempre hay algunos que laburó más. Hay razas que tienen tan representadas en minorías, razas que están en mayoría. Acá, por supuesto que sabemos que la mayoría está entre italianos y españoles. Y eso es claro. Los italianos se adjudican el haber hecho la Argentina. Ellos se lo adjudican. Dicen que son ellos y no los españoles. Bueno, qué sé yo. Eso está en que me den explicaciones. Porque a veces ni los mismos españoles ni los mismos italianos son capaces de... A ver, hablando de árbol genealógico, este chico que presta atención, porque te digo, sacame del aire, no sabe qué hace, no, nada. Presta atención, mi amor, vida, querido, yo te quiero, pero tratá de hacer algo. Preguntá la semana cómo es el programa, vení. Hay un prospecto acá que te dan que te explica. Sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel, El Ángel. 4-451-4016. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Encina, El Ángel. 4-208-8587, ya saben. Para la Sociedad Italiana de San Miguel, saque mañana su entrada al 4-451-4016. Y para el sábado 7 de mayo en el Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina, ya saque la entrada al 4-208-8587. Sábado 14 de mayo, domingo, perdón, sábado mayo, sábado 14 Ramallo, domingo 15 Rojas, sábado 21 Montegrande, junio, sábado 4 Palermo, domingo 5 Bernal, sábado 11 Torcuato, sábado 18 Morón, sábado 25 San Fernando, domingo 26 San Nicolás. Hola. Hola, hola. Sí. Hola. Sí. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí. Yo te escucho, Gaby. Sí, ¿qué pasó? ¿Vos sabés quién te habla? No. Bueno, te habla Coco. Yo me llamo Alfredo Rodolfo Oro, de San Martín. Ajá. Sí, el apellido ese te dice algo porque vos tenés un gran amigo. Un gran compañero y amigo, el doctor González Oro. Sí, señor. El doctor, después me lo contás cómo es. Bueno. Bueno, escúchame. Yo te llamaba primero que todo para decirte que donde... Sí, desemboca el Correntoso, en Río de la Plata, ahí vive Monteguti. Ay, Montegu, gracias, un aplauso, muchas gracias. Montegu. Me equivoqué en lo que dije del Tano, que tenía 90 años y seguía pescando con Espinel a la salida de Monteguti. Claro. ¿Eh? Unos bancos que salen unas bobas que son... Enormes, ahí donde están los bancos de Junco. Claro. Íbamos con el Tano, que tenía un barquito pescador de madera, ¿me equivoco? Sí. Sí. Íbamos con el Tano a recoger el espinel a la madrugada y sacábamos boga, sábalo, Dorado, Surubí. Bueno, ahí hay de todo. Y ahora que empieza la temporada de pejerrey, ahí sale uno. ¿Vos lo conociste a Monteguti? Claro, si yo tenía la lancha, yo iba allá y me quedaba a dormir. Ah, claro, en el muellecito de madera. Claro. Bueno, que estaba con la vieja. Claro. Monteguti hizo de partero, hizo de maestro, hizo de médico, ¿sí o no? Sí. Y pescaba, y en el barco de madera llevaba al puerto de San Fernando los pescados, claro. Y como no había cámara frigorífica, se le iban pudriendo y los iba tirando al agua, ¿sí o no? Y claro, si en aquel entonces no había heladera, no había hielo, no había nada. Y cuando yo iba a lo del Tano a pescar, a lo de Monteguti, que siempre lo voy a recordar, no había luz tampoco. No, sería aquí con el sol de noche. ¿Viste? Ahí está. Y a la noche... Sí, con toda la huevada había. Y a la noche, el muelle de Monteguti estaba medio paralelo a la tierra. O sea, estaba horizontal. Sí, tenía una pequeña pasarela para salir ahí a esa parte. Exactamente. ¿Y te acordás que...? Una zanja de entrada que ahí yo metía la lancha. Y bueno, ¿te acordás que a la noche... En los espineles pegaban cada chicotazo cuando entraban los cardúmenes de Dorado? Y lógico. Bueno, esto es para que vayan, dicen, Gaby, ¿dónde estuvo? En todos lados. Yo tengo otra para vos. Sos una enciclopedia. Sí. Yo tengo otra para vos, esta te la voy a hacer en forma confidencial. A ver. Yo nací allá en la quinta sesión de Mendoza, que sí. Es en la calle Paso Rosán y Manuel Azáez. Sí. A 3 cuadras de la calle Rufino Ortega, que es por donde dice que vivía... El Negro Oro. Sí. Yo le hablé por teléfono una vez a él. ¿Y qué dijo? Le he dicho que yo era de tal apellido, pero dentro de mi árbol genealógico no encuentro relación con la familia de él. No, porque él vivía en el barrio Los Meloneros, en el barrio Alimentación. ¿Me equivoco? Si él vivía en el barrio Los Meloneros, te voy a decir, tiene que ser de General Lavalle, que es donde se... Allá están todas las plantaciones de melón en Mendoza. Y sí, señor, él vivía en el barrio Los Meloneros... yo le descubrí todo, lo tuve en el barrio Alimentación, en la calle 23. ¿Puede ser? Puede ser. Ahí, bueno, ahí tenés. Le dice el GPS al Negro Oro, que no mienta más. Ahí está. Él decía que vivía ahí en la calle Rufino Ortega, que es donde pasaba el tranvía antiguamente. Sí. A mí me sacaban en una sillita para que yo no llorara cuando pasaba el tranvía. Yo soy mucho más viejo que él. Sí. No, pero yo soy biógrafo de Oro, estoy escribiendo el libro. Ah, no me digas. Sí. Bueno, si algún día querés tener algunos datos más precisos, llamame. Bueno. Yo me la producción y yo te lo doy. Bueno, un beso grande. No, tal vez. Un abrazo. Qué barbaridad este negro. ¿Cómo está haciendo cada enchastre? Me está arruinando el libro. ¡Hola! Lo voy a hacer cucurucho al libro, porque, no, escuchá una cosa. Todo lo que me contó de su vida no existe. Chau. Mira, linda pareja te está saludando. Sí, todo lo que me contó de su vida no existe. Ahora todo, este hombre dice que no vivió en la calle Rufino, el otro viene que me dice que vivió en el barrio de Los Meloneros. ¿Qué mierda? ¿De dónde apareció? No, yo no entiendo. Ahora mañana va a empezar con Fantino. Bueno, no va a ser ni de Santa Fe, ni tomó mate. Estos inventaron una vida, Anita. El único tipo en esta radio que nació en la misma casa, vive en la misma casa, en la Calabria, tiene la misma deuda con Vespa el almacenero. Me fiaba. Tiene le limpia los smoking del Teatro Huechi, que me los limpia con solvente, que un día uno va a prender un pucho en el teatro y yo voy a explotar como una molotov. El único que sigue comprando en la tienda de Manolo la sedalina, que sigue comprando la cinta gros. Yo, el único tipo que vive, que me llame mi vecino del barrio y digan en voz alta si yo me mudé o negué mi apellido y mis raíces. Soy lo que soy, no quiero pedir excusas a nadie. A nadie hago mal, tal para cual. Bueno, pero realmente tengo que decir que estoy harto de la vida de la gente de la radio que miente en sus orígenes. No, a Feynman no se sabe de dónde viene, ni a dónde va. Parece Pascual Pasaguay. Nadie sabe nada. Usa, yo no sé nada. Le sacaron el espejo del camarín para que no le pegue, porque le pegaste el espejo a todo el mundo. Yo no entiendo esta gente de esta radio. Tenemos a Maranesio, que bueno, mal o bien, no Varecio, que habla todo Rosario maravillas de él, lo quiere todo Rosario. A Basalo lo quiere todo, viste, es bueno, buenito, Basalo es bueno, buen compañero. que no quita que mañana pida mi silla. Pero ¿de dónde salen todos los de la mañana? ¿De dónde sale Longobardi? ¿Y Longobardi de qué barrio es? No sé, no tienen barrio, no tienen calle. No se han criado en ningún lado estos pibes. En serio te estoy hablando. Tienen menos calle que Venecia. No sabes, no tienen amigos de la infancia. Son brotes. Es una cosa, son brotes de la vida. ¿Y el doctor Zink? Vos también pusiste la llaga. El monologuista, sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel. 4-451-4016. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentín Alsina. 4-208-8587. El doctor Cine es mi amigo y va a ser candidato a diputado por zona norte conmigo, por San Isidro y toda esa zona. Qué y yo lo voy a bancar a la Calabria, lo banco yo así, porque es mi amigo. ¿Y cuándo se postulan? Y estamos en eso. Pero en serio te digo. Pero a mí me parece genial, la gente los votaría. Bueno, entonces vos déjame a mí. Sin va a ser diputado por la Calabria. ¿Yo cuando me puse? No, te aviso. Yo lo banco así en la muerte y tiene que ser diputado por Italia el doctor Sin. El mejor representante que Italia puede tener. Y yo le hago la campaña. Viernes 22, sábado 23 de abril, se acabaron los dolores de cabeza. A las 11 de la mañana en el Teatro Güemes, Claudia María Domínguez. Viernes 29, sábado 30 de abril, a las 20:30 horas, mi amigo Claudia María Domínguez, señor Fontana, en el Teatro Mateo Voz de Rosario, se presenta Claudia María Domínguez. Viví mejor, hacete cargo. Viernes 29 y sábado 30 de abril, 20:30 horas en el Teatro Mateo Voz de Rosario, mi amigo Claudia María Domínguez. Viernes 22, sábado 23 de abril, a las 11 de la mañana en el Teatro Güemes, Claudia María Domínguez. Cuando miro en la Ilíada y la Odisea. Bueno, vos podés, así te cargo. Yo me masturbo, ¿y vos? Bueno. Es un genio, claro, es un grande. El otro día no sé, no sé, se toma el pis a la mañana, hace orinoterapia. No sé, pero hay unas cosas que da. Sí, contó un cuento. Antes hacía orinoterapia, ahora está laburando seguido, toma Coca-Cola. Claudio María Domínguez. ¿Vos hiciste orinoterapia alguna vez? No, no. ¿Sabías que hay gente que orina a la mañana? ¿Y se la toma? Sí. ¿Sabías? Sí. ¿Conociste alguno? No. Pará, ¿tengo que conocer a todos? No, pero te pregunto, ¿cómo sabe? ¿Quién te contó? Porque vi un informe una vez en España. ¿Sabes quién hace eso, y no? Y compran las orinas, la gente las deja afuera. No. Pero ¿te lo puedo asegurar? No, ustedes como productores, tenía razón el finado Chiche Hedlund que decía... Hay que poner una escuela de producción porque el tacho se le regalan un plato, una cosa de esa a la vieja ahí en San Martín, en toda la zona, para que me den adentro un bidón. No, pero que te callás. Pero en primer mundo y hacen con ese pis, sacan una hormona. Sí, ahora el pis que te tenés que tomar es el tuyo. ¿Qué te crees? Que te van a vender en botella el medio de los demás, ¿viste? Para que lo tomes con una... Callate, Anita, no le volvés y te lo pido encarecidamente. Callate, Anita, por favor. Hola. Hola, sí, buenas noches, Bobby. Buenas noches. Un gusto y un honor conversar contigo, Jorge de Aedo. ¿Sabés quién hacía orinoterapia? Perdón, ya voy, Jorge. No, ¿sabés quién hacía orinoterapia? Callate la boca. ¿Sabés quién hacía orinoterapia? La Fauci. Digo, vos... ¿A vos? No, digo, ¿cómo lo tomas? ¿Con vaso o no? Del pico. Hola. Hola, sí. Sí. Disculpable, bueno, un afectuoso saludo para Anita, para todo el equipo. Sí. Pero te digo algo que no tenía nada que ver con esto, pero es uroterapia, viene de... Orinoterapia. Bueno, área oriental. Sí. Y lo que se lo que recolectan... En general es de mujeres... Que está posmenopáusica, las viejas, que están al pedo juntando... Hormonas que se realizan después para alimento balanceado, inclusive... De ahí viene la palabra juntando orina. Claro. Estaba la vieja juntando orina, porque es lo que sacan, ¿sí? Además sacan para unas cremas para la cara... También. Y todas esas cosas. Lo único que es útil de la vieja es la orina, después la vieja no sirve para nada. Discúlpame, muy conciso y cortito, sí. Bobby, para no demorarte. Dos cositas. Una, remonto un tema de hace dos días que no llegué a ingresar con el tema OVNI, pero muy sintético. Sí. si se acuerdan, del año 85, acá en Capital Federal, y creo que se llegó a ver en Santa Fe, una esfera, aparentemente como si fuese acero inoxidable, que estaba aproximadamente, lo que me acuerdo de aquel momento, a 15.000 metros de altura. Sí. Estuvo durante 5 horas. Sí. El meteorólogo Comar en su momento dijo que era el planeta Venus. Bueno, este, por mi información, este, no es imposible eso. ¿Qué fue? No sé. Te voy a dar una un ovni, nada más. No, en Estados Unidos ha puesto en marcha hace 30 años el proyecto de los aviones fantasmas, espías. Es más, tiene aviones plateados del tamaño de un plato que se ven a 15.000 metros, que no van tripulados, son a control remoto. Entonces, si yo sospechara que las grandes potencias tienen aviones espías, que me están fichando y sacando fotos de todo, a 15.000 metros, a lo mejor me preparo mejor que pensando que son ovnis. Está bien, no, pero simplemente por lo que la palabra ovni significa, claro, objeto volador no, claro, nada más, no sabemos. Exactamente. Qué. Sí, sí. Te comento eso, y por otro lado también hay en todos la mayoría de los programas y de documentales me entretienen muchísimo, pero como método científico no aportan, como dijiste vos, absolutamente nada. Te mando un abrazo, muchas gracias, muy amable. No, al contrario, a vos. Cuando uno dice objeto volador no identificado, se refiere a un objeto volador no identificado. Babi Espacio 10011 para mandar mensaje de texto y para hablar con nosotros, ¿a qué números? 4535-2700 y 4535-2710. ¿Y mensaje y para entrar en Facebook? www.facebook.com/laradio. Y quien habla de objeto volador no identificado está hablando de noticias. Acaban de entrar dos objetos voladores no identificados a hacer las noticias a Radio 10. Estás en Radio 10. Estás escuchando El Ángel. Ahí está Claudia María Domínguez. Sí. Escúchame, Creando Imágenes, Escuela de Fotografía. Si vos querés ser fotógrafo, mucha gente me está diciendo que está yendo a estudiar ahí, le va bárbaro. 1544-9350-91. Creando Imágenes. Entra en www.creandoimágenes.com.ar. Haceme caso. La mejor escuela de fotografía. Manda a tu hijo que no quiere estudiar a Creando Imágenes. 1544-9350-91. Creando Imágenes, dijo Claudio María Domínguez. Hola. Hola. Sí. Sí, soy María de Carmen de Tizengó. Sí. Quería decirte sobre la orina terapia que estabas hablando, que decían que pagaban. No, le regalan un plato Durax, esas cosas. Esas cosas, sí. Sí. Baldes, de todos, lindos regalos. Divino, 5 litros de mí, un balde. Sí. ¿Cómo? 5 litros, un balde. No, no, cada tanto, una vez por mes regalan. ¿Eh? Cada tanto regalan. No. Todos los meses hacen un regalo ellos. Divino. No. ¿Sabes que te regalan 6 tenedores? Exacto. 6 cuchillos. Yo lo vi a Graña. ¿En serio? Graña hizo un informe sobre el... Te digo que tengo 60 años y hago eso hace 2 años. ¿Y dónde lo junta, señora? ¿El qué? Bueno, ellos te dan una pelela. Ah, qué linda. Y vos haces que vas a pedirle al baño. Ahora, si yo tengo 62... Uno o dos bidones. Yo tengo 62 o 65 años y mi mujer hace pis en una pelela, la cago a trompada. La cago a trompada. ¿Por qué? Primero porque soy golpeador. Ay, baby, no digas nada. Y segundo porque me daría asco que mi mujer haga pis en una pelela. Escúchame, yo te conozco porque te voy a ver las 2 veces que estuviste, o por lo menos yo me enteré 2 veces que estuviste en Morón. Sí. Uno con una tormenta que después viniste otra vez. Sí. Así que... Pero yo no tiene nada que ver que me conozca. ¿Qué tiene que ver que me conozca con que junte pis? No te quiero, que sé que no sos golpeador. No, yo no soy golpeador, es una broma, nadie tiene que ser golpeado. No, yo lo que digo en serio, que a mí me daría asco que la mujer que está conmigo, imagínate Cindy que pasa con la pelera para el baño, se voy a hacer pipa juntar. ¿Pero qué vas a estar con...? Pero después tenés una docena de platos en mal, casa. Está mal eso, yo no sé, el otro día lo criticaban eso en el programa de Grania. O de Rodrigo Lucillo, no sé quién era. Tu pareja, o si tenés un amigo, o qué sé yo... yo por ejemplo vivo sola, ¿no? Claro. Pero si yo tuviera un marido, mi marido tiene que trabajar, tiene que estar todo el día fuera de la casa hasta la noche. ¿Y usted? La noche prácticamente no orinás, y orinás una vez y lo llevas al baño y no vas a estar haciendo... No, pero a mí me daría asco ver el bidón con pis. ¿Eh? Ver el bidón ahí dando vueltas. Ay, va bien el baño, lo tapasen con una toallita de esa chiquita, no me digas. Aparte es todo higiénico, porque vos orinás, limpias la pelera con desodorante o con lavandina. ¿Y en cuánto llena un bidón usted? Y cada un bidón cada dos días, lunes. Dios mío, debe tener una... Escúchame, martes, jueves... Una sed bárbara. ¿Para dice martes? ¿Martes? Martes, jueves y sábado pasan a retirar el bidón y te dejan un limpito con una pastilla que no sé lo que es. Para que la chupe mientras mea. ¿Para qué? Chupa la pastilla para retener, es una renomé. Escúchame, señora, mire, yo lo que le digo es un asco. No hay que poner eso, no hay que darlo, porque además, ahí está el informe de Grania. Dice que los laboratorios hacen fortunas con eso. Sí, bueno. Sí, es verdad. Sí, puede ser. Y, pero, ¿y usted van gratis? También te regalan desodorantes o cosas para el piso de champú. ¿Champú? Sí, yo. Está bien. Un beso, señora. Qué lindo. Bueno, ¿qué sé? Bueno, en otras culturas, dice que en China la orina es considerada curativa. Se la pasan a los bebés en la cara para que tengan mejor piel. Y así la cara de la China, ¿viste? ¡Ay, David! ¿Pero qué estás, xenófobo? No, ¿cómo que estás? ¿Vos sos estúpida? Te estoy jodiendo. Pedí disculpa. No, pedí disculpa. Yo no pedí disculpa, eso, pero se dice un chiste. No, pero esos chistes no se dicen. No se dicen ni en broma. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Bobby. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ante todo quiero felicitarte por el programa de anoche. Excelente, como lo llevaste. Bueno, muchas gracias. No, excelente. Otra cosita, a mí también me da asco. Yo veo los bidones decorados a las rejas, colgados los bidones, queda hermoso. No, pero además que los laboratorios ganan fortunas a costilla de estas pobres mujeres, sí, que le dan un platito, le dan un tenedor... yo creo que realmente me parece que es usar a la gente de estúpida. Sí, realmente. A mí me da, cuando salgo a la mañana a trabajar y ver los bidones decorados, la reja decorada, te digo que queda un asco. Más a la mañana temprano, ¿viste? Pero sí. Hay de todo. Bueno. Quería decirte algo, pero me parece que ya pasó el tema, porque yo mandé enseguida el mensaje. Esta señora que criticaba a los italianos del sur, qué lástima, no la tenemos en línea. Porque... La sacamos, busquen a la señora que criticaba a los italianos del sur. Claro, viste, porque me parece que se desubicó, viste. Me tocó muy de cerca porque mis padres son calabreses. Sí. Y tengo familiares. Yo imagino, si uno tiene padres calabreses, que digan semejante barbaridad, duele. A mí también me dolió. Mi viejo, la mejor de las... ¿Te podés callar la boca? En serio, ya basta, ya habíamos hablado del tema. Sí. La mejor herencia que me dejó fue la educación, la ética, el respeto, el laburo. Sí. Y no era ningún bruto. Yo coincido coincido plenamente con usted, señora, punta a punta. Claro, porque mi viejo, yo salí muchísimo a mi viejo en cuanto a su forma de ser. Y no era ningún bruto. Eran gente que, yo diría que luchó mucho, pasó por la guerra, eran gente muy sufrida. A ver, ahí está la señora, mire, la magia de la radio hace maravilla. Hola, señora. Sí, Bobby. Acá la señora quiere hablar con... La señora que habló antes. Sí. ¿Cuál es el problema de la señora? No, pide el derecho a réplica. ¿Quién es? Bueno, el derecho? La escucho a la señora. Buenas noches, mi nombre es Ángela. Buenas noches, señora. ¿Qué tal? Le quería decir que me parece que se desubicó un poco en decir que la gente del sur... la gente del sur de Italia son brutas, porque yo soy hija de calabreses, mi familia son calabreses. Y le digo que usted no tiene noción de lo que ellos han sufrido, y me parece que usted está discriminando en decir... No, para nada, señora. No, lo que han sufrido, si usted no sabe lo que sufrí yo de chica. Y sin embargo soy argentina. Sí, ¿y? Descendiente de italianos. Por eso no podemos hablar de lo que pasó cada uno, porque si usted supiera mi historia, lo que sufrió... No, pero su historia es en la Argentina, a nadie le importa, ¿no? Ellos, sí, ya sé. Estamos hablando de Italia. La señora dice, la experiencia que yo tengo de la gente del sur de Italia, la mayoría le digo, miserables, sí, no digo para ofender para nada, señora. No, obvio, es un punto de vista. Bueno, son amarretes, son miserables, no, ni trabajadores, pero son brutos, señora, lo tiene que reconocer como tenemos que reconocer nosotros acá, no, lo que es el norte y el sur de la República. Yo le voy a decir, no compare un país con el otro, no compare un país con el otro. Si yo tengo que decir, tengo que criticar a la gente del norte, me voy a poner a su altura en censurar o discriminar. Bueno, pero lo del norte, reconozcamos que lo del norte son más lindos, eso sí. Serán más lindos, son más, son cajetillas, todo lo que quiera, pero si, no sé si sabe la señora que la gente del norte, no lo critico, no lo estoy criticando, que se entienda, cuentan los fideos porque ellos ahorran muchísimo. Bueno, la gente del norte, según Berlusconi, la fila. Exactamente, la señora. Mi tío abuelo, sabe que era ebanista del ferrocarril argentino. Señora, ¿usted sabe lo que es un ebanista? Sí, por supuesto. ¿Usted sabe lo que es un ebanista del ferrocarril? Sí, pero de una cosa se va a la otra. Sí, la verdad, ¿qué tiene que ver que era ebanista con que vivía en el sur de Italia? No, mi hermano vivía en el norte. En el norte. No tiene nada que ver con lo que está diciendo. No. Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué Italia? Escúcheme, señora. Mi abuelo venía a Buenos Aires a comprar nueces para engordar a los pavos para la fiesta. Bueno, tampoco le diga pavo, no se agrega. No. Venía de Santa Fe a comprar a la capital porque allá. Le estoy hablando yo. Pero señora, discúlpeme, ¿qué tiene que ver que venía a comprar nueces de palo pavo? Que me está diciendo que ahorraban los fideos. No, lo que le dice. No, dice que son miserables, sí, eso sí. Bueno, parece que son todos los tanos miserables. ¿Los del norte? ¿Eh? ¿Los del norte miserables? No, ella dijo, yo no. Yo no me metí. No, miserables son los del sur. Que cuentan cosas en tres comidas: antipasto, fideos, que los cuentan porque comen. Tanta cantidad por cada uno. ¿Y usted cómo sabe tanto? No, por favor. Señora, escuche lo que le digo. ¿Sabe con qué acá, no muchos años atrás, con qué iban a trabajar al cementerio de Flores los italianos de la Baja Italia? Con un cuchillo y un tenedor. Con un sándwich con aceite y pimienta adentro, todo el día para ahorrar. Y se llevaban los ladrillitos del cementerio, los marmolitos para hacer... Pero señora, usted tiene pruebas. No, no, del norte. Pero usted tiene... Señora, escúcheme, usted tiene pruebas de esto, porque es muy grave. Sí, tengo pruebas, sí. Yo puedo hacer un libro para... Pero ¿qué pruebas? ¿A dónde están las pruebas? ¿Hay fotos de esto? ¿Cómo? ¿Hay fotos de esto? No, señor, mi esposo trabajaba con los italianos en el cementerio de Flores. ¿Qué hacía? Y ¿a dónde está su marido ahora? Está muerto. Y, se quedó en el cementerio. Escúcheme una cosa. No. Pero entonces, no. Entonces, si su marido está muerto, ¿cuáles? Las pruebas no existen. No, sí, las pruebas las... ¿Por qué no nos hacemos una querella? No solamente de eso. Le puedo hacer las cosas que hacían en el cementerio. Mi marido era exhumador. ¿Qué? ¿Fumador? Se murió por los pulmones. ¿Cómo? ¿Por los pulmones murió? No. Porque es fumador. De la columna de Palear. Pero escúcheme, ¿pero qué era? De ¿su marido era de fumaba? ¿Cómo? ¿Fumaba y dejó? No, era exhumador. Exhumador, entendí, perdón. Escúcheme, que levantaba los cadáveres. Sí, señor. Mire usted. Sí, Bobby. Qué laburito. Pobre, ¿no? Qué laburo. Eso es cuando uno dice, vio, alguien lo tiene que hacer. Si mi marido, desgraciadamente, después de trabajar en un trabajo muy bueno de empleado y qué sé yo, tuvo que hacer ese trabajo porque no le daban otro trabajo por cuestiones políticas. ¿Qué va? ¿Qué tiene que ver? Pero vinimos a parar a esto porque yo te digo, mi marido trabajaba con los italianos y me decía, ellos están todo el día con un sándwich con aceite y pimienta para ahorrar. No te criticaba. ¿Puedo agregar algo? Sí, agregue lo que quiera, esto es radio abierta. No me gusta encimarme a las personas. No. ¿No le gusta qué? ¿Se puede callar? Sí. Que no me gusta hablar sobre la persona. El que hablaba sobre la persona es el marido de la señora. No. Hablar encima de las personas cuando... Bueno, a ver, vamos por favor por partes. Claro, Babi, pone un poco... A ver, hable, señor, yo estoy de mediador. Es muy difícil mediar en esto, sí. Mi papá era obrero metalúrgico. Bueno, pero no empecemos, que era el padre, que a mí no me importa, el problema es hoy. No, pero me escuchaba. El problema está acá, planteado. Miserable porque iba con un sándwich pero nosotros teníamos todo el almuerzo, la merienda y la cena. Era una forma de ahorrar, pero no porque eran miserables, que no confunda una cosa con la otra. Ahí está, estamos aclarando. Porque mi viejo hizo tres casas, pero con mucho sacrificio. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, porque sí. Porque no era de miserable. Era simplemente para que nosotros tuviésemos nuestra casa. Con los ladrillos del cementerio, Lorenzo. No, ¿qué ladrillos? No, porque yo conozco un tano en mi barrio que se llevaba los ladrillos cuando... Ahora viene envuelto en nylon los ladrillos. Antes te los tiraba el corralón, te los tiraban a la puerta y pasaban los tanos como las hormigas a la noche y se llevaban de a 4 o 5. De a 4 o 5, de a 4 o 5 se te levantaba a la mañana, no encontrabas nada. La señora no podemos... Y eso eran italianos, a mí me consta, yo tengo pruebas. La señora no sabe nada. No. Evidentemente no sabe nada. Bueno, evidentemente la señora sabe mucho. Bueno, no sé mucho. Señora, lo que sé yo pienso que lo mejor que hay es respetar cada uno su pensamiento. Claro. Y antes de hablar, pienso que también hay que pensar un poquito. No vale la parte negativa a las cosas. Sí, la verdad, porque es como el laburo del marido. Uno ve la parte fea, pero no ve que era un sueldo, ¿no? Ay, Barry, cuánto te quiero. Bueno, Barry, cuánto te quiero. Le mando un beso, todos los días que sos un genio. Un beso. Chao, chicas, hasta luego, por decir. Se va la señora. Está bien, quedó todo, no se aclaró nada, pero por lo menos. Paul Baker, mi amigo Paul Baker, compra oro hasta 360 pesos el gramo de oro, paga. Y además compra Rolex brillante, $10,000 el brillante, hasta 18 quilates, no, perdón, me fui a la mierda. Rolex compra a Paul Baker y brillantes hasta $18,000 el quilate paga. Escúchame, Paul Baker, mira vos, tenés un quilate de $18,000, ah, la puta. Joyería Paul Baker tiene la mejor cotización internacional al instante. Llame desde todo el país al 0810-122-245 o personalmente a Avenida Alvear 1585 en Recoleta. Paul Baker se queja de que usted no lo llama. Llámelo ahora o mañana y Paul Baker, te escuché en lo del Ángel. 0810-122-245. Puede llamar mañana todo el día, Paul Baker. Deme mensaje de texto vos, Bueno, Babi, queremos preguntarte en qué lugar de Palermo vas a estar. Y no sé, todavía me tienen que dar la dirección del teatro. Somos Emi Pau, te damos un beso en cada cachete. Bueno, gracias, y dos en la cara también, sí. Soy Patri del Pergamino, estamos para acompañarte, un abrazo gigante. Muchas gracias. Zuli de Rosario dice, te mando un beso enorme. Por otro lado, Aileen de Chipoletti dice, son lo mejor, te banco toda la noche y si es necesario, toda la vida. Gracias, mi amor, me encanta. Iris dice que gracias porque la haces reflexionar. Muchas gracias a usted. Yo te rebanco, sos único. Dice, bueno, que es Joana y te da muchísimos besos. ¿Mensaje de texto a dónde manda la gente? A Babi Espacio, mensaje al 10011. ¿Para los teléfonos? 4535-2700 y 4535-2710. ¿Mensaje de texto? Hay un mensaje de computadora ahí de internet. www.facebook.com/laradio. Bueno, quiero volver a decirles que vayan sacando la entrada en la Sociedad Italiana de San Miguel, toda la gente de Don Torcuato, de Pacheco, de toda esa zona, en la única presentación en San Miguel, 4451-4016, dice en el living de Pablo de Luca. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel, de Valentina Alsina, 4208-8587. Sábado 14 de mayo, en Ramallo. Domingo 15 de mayo, en Rojas. Sábado 21, en Monte Grande. Y en junio estoy, sábado 4 en Palermo, domingo 5 en Bernal, sábado 11 en Torcuato, sábado 18 en Morón, sábado 25 en San Fernando y domingo 26 en San Nicolás. Vamos a escuchar un tema musical en las manos del maestro. Repostería y Sanguchería San George. Gracias, che, que la gente me mandó a agradecer la publicidad. Están recién mudados a Independencia, 4872, Villa Ballester, entre Alvear y La Valle. Hay servicio de lunch, promos de sándwich, de miga en todas sus variedades, tortas con cortes de crema, frutos del bosque, durazno, ananá, frutilla. ¿Qué fruto del bosque, no? Alfajores, frolas de membrillo, batata, dulce de leche, tartas de ricota, manzana, frutales, budines, cheesecake y de todo. Independencia 4872, Villa Ballester, entre Alvear y La Valle. Ya sabes, tienen que festejar los 15 años de la nena, tienen que... un casamiento, lo que sea. ¿Para qué va a quedar mal que se le doblan los sándwiches para arriba, que pone una servilleta mojada? Vaya ahí, que es todo fresco, todo de primera. 4764-5014. 4764-5014. Ya me pidan presupuesto de parte mía, le va a hacer un descuento. Chicos, ¿cómo venimos con los mensajes que están cargando? Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 10011. Para entrar en el Facebook. www.facebook.com/laradio. Léeme mensajes. Sí, por acá dice, hola, te escucho siempre, Adriana desde Salta. Maestro, ahí salen para la radio 2 docenas de fatay y gaseosa para vos, Omar de Capital. Bueno, Dios quiere la Virgen que llegue. Pero esto lo mandaron... temprano, ¿eh? Bueno, ojalá que lleguen. Dice, te quiero mucho y si dice, y si estás mal y te falta afecto, yo te banco igual, María de Jauregui. María, necesito mucho amor, María. Yo te escucho y para mí todos tus programas siempre sos son muy interesantes. Te quiero mucho, genio. Muchas gracias. Dice, Babi, un abrazo para vos. Soy Rubén de Gallegos, donde todos no somos. De Río Gallegos, por ahí somos de otro lado, de Chubut. Bueno, otro. Dice, soy Raquel de Pellegrini, te voy a ir a ver cuando estés en Palermo, te mando un beso enorme. Gracias, Raquel. Hola, por fin te encontré, hace 2 años que te perdí, no podía encontrarte, qué días estás en el programa. Abrazos, soy Gonzalo de Santa Fe. Todas las noches, Gonzalo, en Radio 10, a las 12 de la noche en punto por ahora, hasta que nos saquen, a las 12 de la noche en punto en Radio 10, así que no sé. Grande, te quiero mucho, sos mi compañía de todas las noches, que Dios te bendiga. Soy Rubén Aranda de Santiago del Estero. Muchas gracias. Si venís a Jujuy, te invito a mi casa. ¿Quién es? No. Y hay que ver, porque por ahí si se llama Jorge o se llama... dejamos el teléfono. No sé, Camila, viste, hay que ver quién es. Bueno, sí. Te cuento que yo voy... que mande otro mensaje de texto de Jujuy, a ver si es mujer o hombre, así voy a... así como, si me cambio la media o no. Sí. Claro. Dice que, bueno, te cuenta que él va 4 veces por año a Corrientes, esquina, a pescar dorado y surubí. Uh-huh. Dice que recién a los 25 años él probó lo de la pesca y no lo cambia por nada. Yo ya no quiero pescar más porque me da lástima. Pegarle tirón al labio al pescado. Sí. Yo tengo una manta raya en el freezer y 2 pulpitos. Besos. Bueno, la raya me encanta. Sos un genio de la lámpara. Yo te invito a comer nutria. Te quiero mucho, Andrea de San Martín, sí, Buenos Aires. A Silvina le gusta la nutria más que a mí. Pero muchas gracias. Voy a ir. Yo no como nutria, no como animales raros, exóticos. Como animales comunes. Los que nacieron para ser comidos. Por ejemplo, la mujer. Marta dice, ¿estás un poco mimoso? Sí. Estamos haciéndote el aguante, ¿vale? Gracias, Marta, sí, estoy mimoso, necesito afecto, estoy solo, se me fue Cindy, así que estoy, tengo el corazón con agujerito. Sí. Mamita. Sí, gracias. Liliana Durán, Susana Ibar, en muro de Facebook, dice, te quiero mucho, Babi. No sabes en qué momento de mi vida me acompañaste con tus palabras, opiniones, y ahora que ya estoy recuperada y mejor, te sigo escuchando por lo que decís sin tapujos. Muchas gracias. Manda saludos a Villa de Santiago del Estero. Gracias, un abrazo, un saludo grande a toda Villa. Dice Agos Blanco que es necesario que en este país exista gente que realmente intente hacerle ver al resto cuáles son las políticas infames, injustas, porque sufrimos todos los días. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches. Habla Rosina. ¿De dónde? De La Ferrer. Mi abuela se llamaba Rosina. Mirá vos. Qué lindo. Pensé que nunca más iba a escuchar ese nombre. Viste, hoy lo escuchaste. Bueno. Primera vez. Contame. Porque te llamo por primera vez. Gracias, Rosina. Antes que nada, quiero saber cuándo venís a González Catán, a la cochera. Y pronto, sí, como todos los años voy a ir. No sé cuándo, pero voy a estar. porque mi cuñada te sigue y te va a ver siempre. Bueno. Yo te sigo por radio, pero nunca te llamé, es la primera vez. Bueno, muchas gracias, Rocío. Una amiga me dijo que te escucha y que te... Bueno, contame. Muy bien, contame, amor. Bueno, mira, yo quería hablar de Italia. Sí. Yo tenía 7 años cuando vine. Ajá. Me acuerdo todo, todo. Mis padres calabreses. Ajá. Uh-huh. Pero no eran amarretes. Uh-huh. Nosotros teníamos kilos de papa, teníamos cerdos, vacas, de todo. Y éramos pobres, pero cultivábamos la tierra. Nunca, nunca. ¿Ustedes se mudaron a dónde cuando llegaron? Acá, a La Ferrer, a Gregorio La Ferrer. Vos viste que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Uno echa raíces en un lugar y no se mueve más, pero no porque ame el lugar, sino por miedo a perderlo. No, yo vine muy chiquita, tenía 7 años, pero te digo que no fui nunca a Italia. Mis hermanos sí. No, pero no hablo de Italia, hablo de Buenos Aires. Cuando sí. Uno llega a un lugar, a veces uno se arraiga al lugar sí. y es como que le da miedo irse, le da miedo moverse, porque es como que le da vértigo probar otro lugar, aunque sea 10 cuadras de ese, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Viste que le da miedo, dice, acá tengo miedo. A mí me pasó, soy un tipo muy barriero, muy de mi barrio, pero de verdad. Y me quedé en la misma casa porque yo me daba cuenta que ahí tenía toda mi vida. Y después, ya de grande hoy, me doy cuenta que no hay nada, porque cambiaron los vecinos, los que quedaron vivos se hicieron malos, o se hicieron rebeldes, o no avanzaron, se fueron quedando, y los nuevos, a los vecinos viejos no nos quieren, porque parece que les molestamos. Porque ellos, a lo mejor no es el caso mío, pero en el caso de muchos, esperan que esos muchos se mueran para que esas casas se volteen y hagan departamentos para mejorar el barrio. Entonces ya no es el mismo barrio y no tiene sentido seguir viviendo ahí. Pero uno se queda esperando a los muertos siempre. No, nosotros tenemos la misma casa, el mismo lugar. Por eso, uno se queda esperando a los muertos. No. Uno se queda esperando que vuelvan los que vivían ahí. Claro, nos seguimos reuniendo. Somos una familia de antes. Sí. Hoy no hay. No, no hay. Los chicos hacen su vida, se yo veo mucho en el interior, lo vi el otro día en Rosario cuando fui a almorzar, que la gente por ahí en el interior, los domingos tienen la cultura de salir los viejos con los jóvenes, entonces llegan a los abuelos, los bisabuelos, y las nuevas generaciones, todos en una mesa de una parrilla, hay 40 o 50 sillas llenas de la misma familia, y es esa comida del mediodía donde se juntan todos. Me parece estupendo que se ha perdido en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, el culto de juntar la familia. Vos fíjate que en mi casa, la familia, mis hijos y nosotros, no nos juntamos nunca, todos comemos en forma despareja, no hay diálogo, y es tan lindo a lo mejor decir, bueno, todos los domingos cambiamos el restaurante, pero la familia la misma, y vamos todos a comer a algún lado para charlar, para contarnos nuestras cosas, ¿no? Por eso, Babi, y están los hijos distintos, la familia distinta, porque no está esa unión de los domingos. Uh-huh. Se levanta el chico de bañar a las 2 de la tarde. Un beso, no hagamos historias, si no se me olvida. Un beso. Escúchame, saludo a mi amiga Juanita. Chao, un beso. Te escucha todas las noches. Un beso, Juanita. Hola. Hola. Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto, ¿quién habla? Emiliano de Punta del Este. Te escucho, Emiliano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Estás en Punta del Este. No, pero mirá que no estoy cajeteando, estoy trabajando. Bueno, está bien. Acá conozco muchos que van a cajetear a Punta del Este en verano. Sí, es lo que sobra. Sí, sobra. Contame. En esta época. ¿Qué desfile de Punta del Este, qué desfile de mentirosos de Buenos Aires que es, ¿Qué lo parió? Van todos mentiras allá. No, sí, la verdad. Porque se juntan los ricos y los pobres en las mismas mesas. Los ricos no tienen problema y los pobres van a creerse que son ricos por sentarse en la misma mesa. Oh, si lo veréis. Sí, ahora me contás cuando vuelvo. Espera. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando El Ángel. Ahora en Escobar también está la nueva cooperativa de seguros, la nueva. Está en César Díaz 575. Llame al 0800-333-4455, la nueva. ¿Qué pasa? Sí, gracias. ¿Hola? Sí, estoy acá. Sí, bueno, te escucho. No, te llamaba por lo siguiente. Armaste un despelote barro con el italiano. No, ninguno, no. No, mira, yo en realidad yo trabajo con italianos también. En realidad trabajo en un club de yachting, en un edificio del club de yachting, y trabajo con italianos porque en mis horas libres hago pintura. Sí. Entonces, para mí, gente espectacular. por lo menos la gente que ha comprado acá, que vive acá, que tiene su casa, su residencia, su apartamento, impecable, ¿no? Sí. Y gracias a Dios nunca he tenido problemas. Y... Ahí hay unos departamentos que están en la entrada del Yacht Club de Punta del Este, que había uno en venta en planta baja, ¿no? Puede ser, puede ser, sí. Me habían dicho. Bueno. Puede ser, pero yo en realidad trabajo en el club, o sea, es un anexo del Dios. ¿Lo conocés a Huergo, a Martín Huergo? No, la verdad que no. ¿Y a Gustavo Quinach? No. No sé, no me suena, ¿viste? Capaz que por ahí lo conozco, pero por otro nombre o por alguna... Sí, por ahí se ponen otro nombre, para que haya gente allá, se ponen otro nombre. Bueno, te mando un abrazo grande, ¿eh? Escuchame, es lo siguiente, se hacía como 10 días, te escucho, mirá, yo te escucho todas las noches porque la verdad que es espectacular. Ojalá que acá en Uruguay hubiera un locutor como vos que tenga esos huevos para decir lo que en realidad... Se ve, porque la verdad que estamos muy calientes con la gente de acá, con los gobiernos, esto que... ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Por qué? Al trabajador lo matan. Ah, pero yo creí que lo querían al presidente. Ese tenía que ser cómico, tenía que ser trabajar es un rostro. Pero bueno, está todo el mundo caliente, ¿viste? La verdad, con todo respeto, ¿no? Y respetando la imagen de Mujica, sí. contame cómo es como presidente, porque acá lo venden como que es el hombre que sacó a Uruguay del pozo. Que va a sacar a Uruguay del pozo. Sí, eso ya venía encaminado. Lo que pasa es que, lógico, ahora se sacan la camiseta de ellos. Pero evidente, es como todo, ¿viste? El gobierno que sube quiere ser primero siempre. ¿Y qué problemas tiene Uruguay hoy? No, mirá, el problema mayor que tenemos es la inseguridad que hay acá. Bueno, no te vengas acá porque... No, ya sé, escúchame, este fin de semana me voy a Rosario porque tengo un hijo en Rosario. Digo, yo no tengo problema, gracias a Dios, viste, que uno es pobre, va como viaja en colectivo, tranquilo y no tengo problema. Pero digo, acá el mayor problema que hay es la inseguridad. Los precios se han ido un disparate, ellos dicen que está todo bien, pero vos... Lo que ganás no te da. Eso me suena. Eso me suena. ¿En realidad? Eso lo escuché en algún lugar. Nada. No me acuerdo si lo escuché acá o en Uruguay. Sí. Es imposible. Ellos dicen que está todo bien, que no hay inflación, pero sube todo. No. Y escúchame ahora, y la última que tenemos, hoy fui a Charnasta, no hay nafta. En las estaciones de servicio no hay. Pero, che, estás viviendo en Buenos Aires, te equivocaste, todavía no. No, es Buenos Aires eso, pero te equivocaste. Vine a laburar, viste que el pobre, viste que va a trabajar, tiene una camionetita para trabajar. No, pero eso es Buenos Aires, no, estás confundido de orilla. no seas mal, son todos igual. Te mando un abrazo. Bueno, igualmente, que pasen bien. Chao, querido. Alta Salud nos cuida a todos, 0800-333-2582. Alta Salud tiene algo que lo diferencia de los demás, un plan para mayores sin límite de edad. 0800-333-2582, dígala Alta, sí. Mensaje de texto con la palabra Babi, mensaje al 10011, dice Pablo de Civilcoy, que sos una gran compañía y que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Ángel, soy Adri de Bahía, deja a la Cindy, quédate conmigo, te amo. ¿Cómo no? Pero ya está. Pablo de San Miguel dice, volví a la tele pero no dejes la radio. Bueno, Pablo de San Miguel, yo conozco a un amigo, Pablo de San Miguel. Sí. Juan Carlos de José C. Paz dice que le gustaría compartir un asado con vos, eso sí, si pagás vos. Sí, pago yo, no hay problema. Fanny de Quilmes dice que te escucha todos los días desde su trabajo, besos. Bueno. Babi, espectacular, venía el taco, acá te van a dar mucho amor, Susana de Roque Sanz. La chaquina me encanta, así que voy a ir allá, voy a hacer un revoleo, sí. Babi, ¿cuándo venís a Bahía Blanca? Esto te lo pregunta Daniel. Cuando vaya para el norte, Daniel. Tenés mucha calle, esto lo dice Fabián de José C. Paz. Bueno, muchas gracias. Te escucho todas las noches con mi hermana, me río mucho. Gracias por tu humor, sos un genio. Aileen de Neuquén. Gracias, Aileen. Mira vos, se acordó este hombre de la isla de Monteguti. Qué lindos recuerdos, qué gratos recuerdos de la isla de Monteguti. Algunos amigos que ya no estaban, que iban a pescar conmigo. O yo iba a pescar con ellos. Qué linda historia, sí. Mensaje, Babi. Sí. Te hacemos el aguante desde la ruta, te apreciamos los camioneros. Gracias, de Transporte Álvarez. Éxito para vos y para toda la gente. Todo Transporte Álvarez, así que me escucha, toda la ruta nos escucha, sí. Babi, somos de Caleta Olivia, Santa Cruz, te estamos escuchando. Muchas gracias. En una época a mí me gustaba, y mucho ir a pescar, muchísimo, pero más que nada, más que la pesca, uno lo que le gusta es tomar mate, el asadito, el encuentro con los amigos, es agradable, pero ahora ya me parece un poco, no le tengo tanta paciencia, estuve yendo a pescar así los domingos, tenía un barquito yo que lo acabo de vender, no era un barco importante, era un barquito, que lo acabo de vender la semana pasada, y como no me gusta mucho navegar, porque uno viste que a veces se compra un barco y se sube y no sabe qué carajo, a dónde carajo ir, porque a mí me aburre estar siempre en el mismo lugar, y no me gustaba ir al agua, pero me gustaba pescar, entonces me ponía a la prueba del barco, y pescaba dorados ahí, los domingos, ya tarde, lo iba a limpiar solo, porque viste cómo es, vos vas a comprar un barquito, y va la familia, y te dice, qué lindo, un barquito, y va tu mujer y dice, ay, yo voy a dormir arriba del barco, voy a vivir, a comer arriba del barco, para mí el barco es mi vida. Llegó el primer día y le digo, vamos al barco, y dice, no, hace frío, y pero bueno, y dice, vamos mañana. No, está medio nublado, viste, y ya, dije, chao, ya está. No iba nadie. Entonces, pero lo usaba para ir a pescar, para recordar, pero yo me di cuenta que no me gustaba pescar, lo que me gustaba era reírme con mis amigos. Era todo el viaje de pesca cuando salíamos todos juntos a pescar a algún lado. Y yo conocí pescando, ahí yendo para el Monte Guti, por adentro de los ríos, los Bajos del Temor, por todos esos lugares, conocí a los isleños de verdad, que no son los isleños que te muestran. Por eso me gusta ese programa de Canal Encuentro, que se llama, creo que Entre Aguas o algo así, donde muestra cómo vive la gente del Delta, que es una vida muy sacrificada, ¿no? Y están los nutrieros y están los carpincheros, que es verdad, ¿viste? Vos cuando te pones algo de carpincho de nutria, no sabes que detrás de eso hay un hombre que vive en un rancho en la isla, que está poniendo trampas para cazar nutrias, o pescar y cazando carpinchos con ballesta, que es más barato que el cartucho, porque si no, lo que le pagan el cuero es menos de lo que vale el cartucho a la escopeta. Y mantiene la familia con eso, y viven en condiciones casi infrahumanas, casi indígenas. Y yo me acuerdo siempre, hace muchos años, haber parado con la lancha que yo tenía en un almacén de la isla adentro, y ver a los hombres vestidos de gaucho, pero no de gaucho dominguero. De gaucho de trabajo, bajar de la lanchita de madera motor, con el yumpa, que es un motorcito barato que usan las lanchas, y que de pata larga, ¿no? Tiene la pata larga, así la podés poner a flor de agua y no se te engancha con los camalotes. Entonces, cambiar cueros de carpincho y de nutria secos, duros, por salados, por botellas de ginebra, hierba, pan, ¿no? En el canje todavía, que eso se ve que yo me gustaría hablar un día con el intendente de Tigre para propiciar ese turismo de ver a la gente que vive así en esos lugares. Y me acuerdo que saliendo para el lado del río Uruguay hay unos islotes grandes donde se ven los atardeceres más lindos del mundo, y en el medio de las palmeras y los juncos y las totoras, y aparece un sol rojo y las garzas que levantan despacio y algunos animales del agua que meten la cabeza escondiéndose del ruido de la lancha. Es maravilloso, está el delta, esa parte del delta que creo que debe ser la tercera sesión, está en una situación virgen, plenamente virgen y maravillosa, ¿no? Bien litoraleña. Y bueno, está acá a media hora está a media hora de lancha del río Luján, ¿no? Que yo sugiero a la gente que un día se alquilen una lancha y hagan un paseo hasta Carmelo. Y si quieren, no lleguen a Carmelo, porque tienen que cruzar, que lleguen para allá dentro de los riachos del Delta, conociendo a esos argentinos que están ahí, que no sé si llegan a votar, porque a lo mejor tienen inundación o tienen lancha para llegar a la urna. Sí sé que prefectura, que hace un trabajo maravilloso, llega con las urnas hasta esos lugares. Y sé también que hay maestros maravillosos de escuela, que tienen escuelas flotantes, que además de darle de comer a los chicos y tenemos todo el día ahí, le dan educación y le hacen pasar los mejores momentos de esa infancia, donde no hay ni calle, ni clubes, ni videogame, ni locutorios, nada, ni celulares. Esos chicos están en estado prácticamente indígena, estado aborigen, y haciendo la patria igual, en ese lugar. Bueno, de esto quería hablarles porque yo amo mucho el Delta, y a lo mejor un pedazo del Delta se va cuando vení mi barquito, que siempre pensé hacer una expedición por ahí adentro, pero ya me faltan, me sobran años y me faltan ganas, porque hay que tener ganas y vitalidad para andar por ahí adentro, saltando de muelle en muelle y paleando alguna situación. Así que bueno, quería contarles esto, que la pasamos muy bien, realmente. Yo, cuando alguien dice, pero todo conoces, digo, no sé si conozco todo, pero por lo menos estuve en todos lados. Cuando algo me gusta, me meto a freguesos y trato de investigarlo y trato de vivirlo, ¿no? Mi viejo era igual que yo, y o yo soy igual que como era mi viejo. Y mi viejo siempre me contaba cuando iba a pescar tiburones a Reta. Entonces él iba con un amigo, que creo que el verdadero motivo de ir a pescar tiburones no era pescar tiburones, sino agarrarse los pedos tísicos que se agarraba. Y el viejo era un tipo que tenía esas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando, se me había olvidado contar, cuando mi hermano, lo voy a contar porque total, no hace ni bien ni mal. Mi hermano era un gran fumador de marihuana. Y mi viejo, cuando mi hermano vuelve de Malvinas, se propone sacarlo a mi hermano de la marihuana. Entonces se cruzan el Amazonas los dos solos, de mochileros. Mi hermano y mi papá, pues dicen que el cruzar, yo tengo fotos de eso, el cruzar el Amazonas los iba a hacer encontrar a ellos en una comunidad entre padre e hijo, de un diálogo que jamás habían tenido, y que mi hermano iba a volver curado. Entonces, cuando vuelven del Amazonas, que estuvieron no sé cuánto tiempo, no me acuerdo realmente, había fotos con una india, qué sé yo, no sé qué habían hecho. Y mi viejo, lo primero que dijo fue, la verdad es que la marihuana no es mala. Le dijo de sacar a mi hermano, habían fumado todo el tiempo los dos, ¿no? Y entonces mi papá me decía siempre, mirá esta lagartija roja. Y yo le decía, ¿dónde? Ahí atrás de la piedra, ¿qué piedra? La que está atrás del agua. Se ve que ellos en el mambo que tenían habían sacado una foto, un chorro de agua, que atrás había una piedra, que atrás había una lagartija, y había corrido y se había escondido. Entonces mi viejo me decía, mirá la lagartija, qué color que tiene. Yo, ¿qué lagartija? La que está atrás de la piedra, ¿qué piedra? La que está atrás del agua. Pero no decía en joda, lo decía en serio. Se ve que fumado veían la lagartija de color. Está jodiendo. Bueno, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque los últimos años de la vida me probó un montón de cosas que no puedo probar en toda su vida. Entre ellos la transgresión. Y a mí eso me hizo muy bien y me ayudó. Por eso, cuando algún pelotudo habla de la droga o habla de alguna cosa de esta y dice que yo soy facho, y te voy a contar una anécdota de un pelotudo que no le iba a dar trascendencia, pero como es un pelotudo, a los pelotudos hay que patentarlo y clasificarlo, ¿no? O enfrente ahí del Casi de San Isidro hay un pelotudo rubio que está con la esclava. Tiene berretín de conchito, pero el bolsillo de un pobre. Entonces está haciendo espectáculo circense con la esclava, y yo cuando paso, que voy a Pepino, algo pasaba en la moto, me gritaba facho, pero lo dije porque son pelotudos que ven los programas de Tonietti y toda esta porquería, y está bien, viste, bien. Entonces hoy me dio lástima, estaba parado ahí yo, y estaba el pelotudo que para enfrente del Casi en la esquina con las clavas, y nadie le daba nada. Se ve que es viernes y se le va el dealer temprano, entonces estaba apurado para que alguien le dé algo. Entonces yo bajé el vidrio, toqué bocina y le di, saqué la mano con 5 pesos para darle. Como diciendo, no me importa que me diga facho ni nada, me da lástima. Entonces cuando iba a agarrar la plata, dice, no, tu plata no porque sos facho. Un pelotudo, un croto de lujo, pero un pelotudo. Y no me indignó, pero me dio lástima, digo, porque cuando vos tenés dignidad, tenés que mostrar la dignidad no pidiendo limosna en un semáforo. Si sos conchito sacando del lugar a un pobre tipo que a lo mejor puede usar ese semáforo para darle de comer a la familia. Y si sos tan conchito, ¿qué hacés pidiéndole plata a los autos? Entonces, porque tiene una pelotuda en el palo de la luz que lo espera. Entonces franelea un poco con la pelotuda y después hace con las clavas, son como, ellos creen que están en el Circo Soleil, pero realmente están mendigando. Enfrente hay un chico que le falta una pierna con una muleta, a ese denle. Pero a este no, porque es un pelotudo que la juega de conchete, sabe que para el faso del viernes y el sábado está parado ahí como un pelotudo, y que parece que los vecinos de San Isidro le tengo que pagar la marihuana. Pero además tiene dignidad el pelotudo de elegir de quién es, o sea, que, digo, el que tiene hambre ve los 5 pesos, no ve quién se los da. No tiene hambre, no sé por qué le saca la plata a los que necesitan. Acuérdese, si usted pasa por la esquina de casi, ve un pelotudo con una clava, es este que le estoy hablando. Hola. Hola. Y este pelotudo habla por boca de Birs, que es, por eso cuando a mí me dicen, no lo nombres más a ese pelotudo, lo voy a vivir nombrando, porque Birs, así como hace 10 años, porque yo dije que el programa de la pedorro, durante 3 años me estuvo pegando con que yo era facho, que yo impuso lo de facho, ahora trabaja para el Estado y cobra fortunas mintiéndole a la gente. Bueno, este mismo Birs es el que difamó a tanta gente, que rotuló a tanta gente como Mirta Legrand, como Jacobson, como Tinelli y como todos los que a él no le gustan. Se llama Diego Birs, es sicario y es el tipo que hace campañas para denostar gente a pedido. Y estos pelotudos, como el de las clavas, que se ve que en los 10 años que Birs habló de mí, no aprendió ni a mover las clavas porque se le caen, es seguidor de Birs. O sea, cuando te agarra medio flojo de cerebro, le crees a Birs. Si aprendes a razonar, decís, este tipo está mintiendo y seguramente me está cobrando fortuna para hacer los archivos que hace. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal? Te habla Luciano. Sí, Luciano. De San Martín. Justo te iba a hablar de Birs. Ah, bueno. Estaba viendo el programa ayer, justo pasé, y estaban hablando de Lani Hanglin. Sí. Que lo trataban de facho. Sí, son todos fachos menos él, que labura pedido, sí. Claro, porque él había dicho que las cosas se corregían con conducta. Sí. Entonces él estaba del lado de los militares, iba a entender, y que era facho. Decile a Birs, cuando habló pestes de Ávila, y después empezó a trabajar a Canal 2, y le sobaba las medias como un rastrero. Preguntale a Birs qué le pasó a todos estos que hablan tanta. Preguntale si están limpios y si tienen la conciencia limpia. Y además te voy a contar una historia. No sé si de Birs, me parece que no. No. Un día tenían que hacer un informe sobre un vendedor de droga de Palermo. Sí. Entonces un productor, que no me acuerdo si fue, creo que no, se puso una cámara oculta, le fue a comprar cocaína a un tipo de Palermo que le vendía a él y lo grabó. Entonces, pero creo que no era, no, a él no, porque no tiene nada que ver, pero algún productor. Entonces, vos fíjate los códigos con que se mueve esta gente, ¿no? No te digo que haga esto Birs, era otro que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero fíjate vos cómo se mueve esta gente, cuáles son los códigos morales de esta gente. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Se acuestan con una mina, le pagan y el otro día hacen un informe que dice prostitución en Palermo. Y ponen a la mina que se acostó la noche anterior. Esos son los códigos que usa esta gente. Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí, sí. También bueno. Estaba viendo el tema este de las madres Plaza de Mayo. Sí. Con el tema de los militares. Uh-huh. Que crean una guerra que no existe. Que ya pasó. Bueno, no, yo no me meto porque no pasó. No, yo no quiero. No, pero yo te explico. La guerra existe, no pasó. Los muertos siguen estando, los desaparecidos siguen estando, y hay que seguir metiendo genocidas presos. Pero por supuesto, pero no crear un grupo de lavarles el cerebro a los chicos, de la forma que se lo lavan. No, nadie le lava el cerebro a nadie. No, la única forma, con veredictos cojudos, donde les den cadena perpetua y no lo dejen salir más a los genocidas, es la única forma de asegurar que en la Argentina no va a haber más golpe de Estado. Perfecto. Un beso, está bien. Está bien, ya está. Que es lo mismo que si agarrás a un productor de televisión que le miente a la gente y lo estafa, lo sacás de la producción y lo procesás por apología de la droga o por apología del delito. O es lo mismo que si un tipo firma a otro con un travesti, le destruye el hogar, la familia, la mujer y todo, la justicia cojuda, en cambio de poner una multa en pesos, le pone una multa en años de prisión, se va a terminar todo este puterío, donde todo el mundo difama a todo el mundo, y donde no es dueño un conductor que tiene 50 años de carrera como Hanglin, de emitir una opinión porque sale un pelotudo de cuatro mangos a criticarlo, un pelotudo que trabaja de los impuestos que vos pagás, un pelotudo que trabaja en un canal estatal, bancado por nosotros, con la guita nuestra, y encima criticarnos a nosotros. Entonces, realmente, ¿quién le puede dar cauce a ese pelotudo contra un tipo como Hanglin o como Jacobson, con la trayectoria que tienen? Bueno, el que maneja las clavas enfrente de casa y vive drogado y no sabe lo que escucha. Hola. ¿Hola? Sí. Sí, Babi, Ricardo de Flores te habla. ¿Cómo te va, viejo? Te escucho siempre, nunca pude hablar con vos porque la verdad para entrar cuesta mucho. Sí. Pero me quería referir un poquito a esa mujer, si es verdad lo que habló, que decía del sur de Italia. Me parece que está muy equivocada, porque yo tengo mi padre, yo tengo 62 años. Soy hijo de siciliano, mi padre era de 1895, mi madre era de 1915. Y cuando mi padre vino de la guerra, terminó la guerra, que lo parecía que estaba perdido, o sea, le llevaba 20 años, ¿no? Bueno, yo te digo, mi padre tuvo la Primera Guerra Mundial, no fue ningún bruto, vino en el año 39, mi madre se quedó allá, después vino la Segunda Guerra Mundial, acá vino a trabajar, y no es que pues, ni comía pan con aceite, son mentiras, comía, ponele, comían sándwiches de cebolla, de huevo frito, lo que sea, pero se hicieron su casa, se hicieron todo lo que correspondía, bien como corresponde, y no era ningún bruto, era muy vivo, te enseñaba la vida, porque te enseñan más no los inteligentes que estudiaron, los que vivieron en la calle. ¿Sabes qué pasa? Yo soy de un barrio. ¿Sabes qué pasa? Es muy fácil hablar hoy, porque ninguno se peló el culo en los inviernos terribles, sin techo, sí. Ninguno se peló el culo dejando a toda la familia para no verla nunca más. Mágico, cuando acá un pibe que está, yo a veces paro con los pibes que están, viste, en medio de la vuelta, y te dicen, no, no pasa que son drogados. Entonces yo a los pibes a veces le digo esto, mira, yo esto le digo yo, ¿eh? Yo ahora le digo, ¿qué pasa, flaco? Están medio mal, esto que el otro. Y me dicen, sí, te toque el otro. Y te ponen las excusas los pibes hoy, que te dicen, no, lo que pasa es que mi padre, mi madre se pelearon. No ese es el motivo, nene, le digo. Yo tengo a mi padre, le digo, que vino de Italia. Bueno, no, pues se me va el tiempo. Un beso grande. Chao, hasta luego. Está bien, cada uno da el ejemplo que quiere. Yo quería decir esto, más o menos en el final del programa, para que nos demos cuenta, alguna gente que está enquistada en los medios, el daño que le han hecho durante los últimos 10 años al pueblo argentino, ¿no? Son los artífices de esta, ¿cómo te puedo decir?, de esta dictadura comunicacional, de este monopolio, cuando se lucha entre monopolios, entre un monopolio de un diario y un monopolio del Estado, esta es la lucha, ¿no? El diario te miente y el Estado también te miente. El diario te hace una primera plana y el Estado te hace un archivo de imágenes. No se dejen mentir por ninguno de los dos. Saquen sus propias conclusiones. Pero fíjense que a la larga los polos se unen, los extremos se unen, son la misma cosa. Algunos diarios tienen nombre y detrás de los diarios hay nombre. Acá también, los productores, el productor, el tipo que hace estas cosas, es el que tiene el nombre y el apellido de la mentira, ¿no? De la falacia. Me voy hasta el lunes, usted piénselo tranquilo. Me encantó, Anita, buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Ahora te va a llegar la carta de documento con la querella por difamación. No. Sí, sí. Hasta el lunes, gracias.